92.9. Radio Láser. Todo con música. ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! Llegó la Navidad. La familia Lido te desea bendiciones y una feliz Navidad. Yo de Lido no me olvido. Que los precios altos no arruinen tu Navidad. Ven a Despensa Familiar y Maxi Despensa y encuentra la Navidad que sí te alcanza. Despensa Familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. ¡Hey! ¡Vamos a acampar! ¡Subite a la ola conmigo! Vamos por una taza del mejor café del mundo. ¡Vení conmigo! ¡Hay mucho por descubrir! Todo lo que te espera estas vacaciones no está lejos. ¡Está aquí! El Salvador. ¡Vivilo de cerca! Ministerio de Turismo y Corsatur. Gobierno de El Salvador. Estas vacaciones, quédate en El Salvador. Vívelo de cerca. Disfruta sus montañas, bosques, playas, pueblos y platos típicos. Un mensaje de Corsatur. Estoy a tiempo. Es una campaña de concientización ambiental con el propósito de educar en la separación correcta de desechos, el reciclaje, el cuido y la preservación de los recursos naturales. Campaña promovida por Toto, la empresa más comprometida con el medio ambiente de la industria del plástico en El Salvador. Y Grupo Radio Estéreo, con sus estaciones Femenina, Láser Inglés, Fiesta, Ranchera y 90.1 Láser Español. Juntos, estamos a tiempo de salvar el planeta. Esta es la primera Navidad de Laila y nuestra primera Navidad como gobierno. Ha sido un año lleno de muchos retos, pero también de batallas ganadas, no solo para nosotros, sino para todos los salvadoreños. En esta época de fiestas, Najib, Laila y yo queremos desearles muchas bendiciones y reiterarles nuestro compromiso para crecer juntos como país, con más desarrollo y bienestar social. ¡Feliz Navidad de parte de nuestra familia, a todos los salvadoreños! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Llegó la Navidad! La familia Lido te desea bendiciones y una feliz Navidad. Yo de Lido no me olvido. Llegan a El Salvador Transformers, la expo oficial con licencia de Hasbro, animatronics de todas las generaciones, museo, mercadería oficial y mucha diversión para toda la familia en un evento sin precedentes en nuestro país. CIFCO, del 15 al 31 de diciembre. Boletos desde $6 en punto solo ticket. Un evento de Culturarte, eventos y galas. Hola, hola, hola, hola, buenos días, buenos días. Hoy tendremos, algún día estaremos todas juntas, dijeron, pero el día nunca llegó. Freddie Mercury de la tumba, el número uno, y muchas cosas más. Hoy en su programa. You better not cry. I'm telling you why. Santa Claus, 1, 2, 3, 4. ¿Te portaste bien? Yo no. Ya mejor. Mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá.

de la época de los 80 cuando trabajaba en Guatemala en la radio Metro Estéreo. Earth, Wind and Fire cantando su líder, que el pasado jueves hubiese cumplido 78 años. Maurice White. Let's groove. Alborotando ya los recuerdos. Y si no me creen, pregúntenle a Nati, porque a Nati se le alborotaron un montón. Cuénteme, Nati. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, buenos días. Bien, bien. Yo la veía saltando. Sí. Y que se acordaba de algo. Sí, me acordé. Bueno, yo, ¿verdad? Yo vi una película animada que me encanta un montón porque me hace reír. Se llaman Las locuras del emperador Cusco. Entonces, en esa hay una parte en la segunda película, porque es la segunda, en la cual unos dos personajes principales empiezan a bailar esa canción, pero haciendo pan de pasas. ¿Pan de pasas bailando disco? Bailando disco. Se veía. Y por eso se me quedó esa canción un montón. Ah, en esta canción no hacían pan de pasas. Esto suena más bien a Coffee Rolls. Maurice White y su Earth, Wind and Fire. Hubiese cumplido años el pasado 19. Buenos días, soy Sergio Gallardo, por si usted no lo sabía. Acompaño hasta las 12, junto con Nati Hernández. celebrándole la vida a Maurice White, quien era co-vocalista del Earth, Wind and Fire, junto con Phil Bailey, miembro del Salón de la Fama con Earth, Wind and Fire, y también del Salón de Escritores. Él hubiese cumplido 70 y ¿cuántos? 18 años. 78 el pasado martes. Así son las cuentas. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Un montón de cosas. Además de tener un montón de cosas, que las puede ver usted en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, la cual le ruego que cuando entre póngale ilique, que ya vamos creciendo, y ahí se enterará de todo de lo que vamos a hablar, así como también nos podrá saludar, como ha hecho un montón de gente, que desde anoche que pusimos el anuncio, nos están diciendo, hey, ahí estamos ya listos para cualquier cantidad de cosas, y vamos a mencionar a unos cuantos, no vaya a ser los resentimientos, es que vos solo de los de WhatsApp les es caso. ¡Ja! José Luis Serrano González, quien él siempre nos manda las efemérides, a veces se nos sale del guacal porque nos recuerda la efemérides por estos días de Eulalio González. Piporro, ese mero. También de Chas Chandler, que estuvo con los animales, de Keith Richards, de los Rolling Stones, así como también de el que acabamos de poner, Maurice White. Además, aquí está Gerber, yo me imagino que es, no G latina, G, entonces Gerber. Gerber Pérez, en Virginia. Ah, no es en Virginia, yo presumiendo. En Vigilia. Ya me puse los zapatos, igualito. Los zapatos. ¿Cómo te vas a poner los zapatos en los ojos, Sergio Gallardo? Hoy sí que andas despistado. En Vigilia, esperando el sacramento musical del domingo. Deseándole feliz Navidad a todos los 1900 maníacos. Muchas gracias, Herbert. También Víctor Manuel Álvarez Martínez. Él nos escucha siempre de Cojutepeque. Cambió de radio la enfermedad de SG. La lista es grande, pero de todas supieron recordar. Fuerza por Joe Richardson y otros amigos. Bueno, ya este se metió en política, ya no le digo nada. Aida Mengíbar, porque está hablando del cambio de programación en Radio Nacional, y eso pues ya no es cosa mía. Vamos a hablar con Luis Coto, que es el nuevo director, para que nos cuente. Aida Mengíbar, muy feliz de escuchar el mejor programa del mundo mundial, el Baño Dominical de Neuronas. Víctor Manuel Álvarez también, a ver, Margarita Díaz, un programa muy esperado tanto por los que residen en el país como por la diáspora. Ay, mire esto, saludos a los dos, una gran fórmula, va, ya ve, le mandan saludos. Charlie Sanz, hoy desde Esquipulas, con el segundo programa mejor del mundo. ¡Vivan las pupusas! De 1900 ayer. Abel de Jesús Villalta García, esperando con ansias el programa. Mañana, porque lo escribió desde ayer, no me los pierdo. Otra vez, felicidades Sergio y Nati. ¿Oyó? María Isabel Morales, feliz Navidad. Les deseo muchas bendiciones. Gracias. Mauricio Iraeta, este me suena a Canadá. Y ahí está mandando su mensajito. J'espère attendre le deux meilleur show. Ah, le deuxième meilleur show. Y nos pone para que entienda Nati, porque Nati no habla francés. No. Le ponen la traducción. Lastimosamente. Sí, pero ahí le ponen la francés. Dice que escuchando atentamente, digo, esperando para poder escuchar el segundo mejor programa del mundo con Sergio y Nati. Ave. Ya nos... Hey. La pareja revelación del año. Vaya. Va. Nos llevamos el premio. Sí, cabal. Vaya. Yeah. El dúo dinámico. Nati. Sergio. Ahí va. René Osegueda también nos manda saludos. Gracias, gracias. Y leamos uno que haya pedido algo, porque estos son desinteresados. Solo saludan y no piden ninguna canción. Aquí piden... Le voy a leer uno. Bendiciones, bueno, varios, hay varios. El compañerito dice: hola, bendiciones, que Dios bendiga a todos los que conforman 1900 ayer. Quisiera que me saludaran a mi hija, Ivette Abigail Durán, que hoy cumple 15 años. Complázcame con Nothing from Nothing, de Billy Preston. Ah, pues lo porque fue antes del programa, la pusimos. Mm-hmm. Sí, Nothing from Nothing, let's. Entonces pongamos otra que no hayamos puesto. Ah, terrible, vamos a ver. Vamos a ver. Hay varios. Va. Va, aquí me dice: buenos días, dúo dinámico, otro compañerito, ya esperando nuestro penúltimo baño de neuronas, ¿cierto? Nuestro año. Penúltimo. Del año, sí, del año. Año. No, ya se no le he dicho que último. Tranquila, de todo. Ajá. Querida Nati, ¿le podrías decir al maestro Sergio que me complazca con Ata un listón amarillo alrededor del roble? Creo que la canta Tony Orlando. Gracias de antemano por su gentileza. Feliz domingo y bendiciones a ambos. Va. Va. Como le dijeron a usted, entonces hágame un favor. Dígame. Cumpla. Sí. Porque él le dio una misión, ¿verdad? Me dio una misión. Sí. Entonces va a tener que cumplirla, porque yo no me enteré de nada. Yo no oigo. No oigo, no oigo. Tengo orejas de pescado, decían. No oigo nada, no, nada, nada, nada. Así que, ay, así que me tienen que decir qué era lo que quería ese chero, porque yo no... Ya la tengo aquí, miren. Ah, va, entonces ya no me diga nada. Póngala. Póngalo en el 3B. Qué bicha más rebelde esta vez. No. Va. Vamos. Usted no me lo dijo. Como ya se lo dijeron, ella es la que complace. Vamos. Ya me voy del programa yo. No. Ya me levanto. No. Ya voy a hacer berrinche. Ya voy. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. Still want me. We'll tie a yellow ribbon around the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon around the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison, and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her, please. Thank you. Ata un listón amarillo alrededor del roble aquel. Linda, linda cancioncita. De regreso, me recuerda a un señor con el que yo trabajé. Lo secuestraron. Y cuando regresó del secuestro, cuando lo devolvieron, cuando se pagó el ransom, el rescate, la familia y los empleados le hicieron, en la ruta que él iba a recorrer hacia su oficina, le amarraron un montón de chonguitas amarillas alrededor de un montón de arbolitos. Ay, me imagino que le dio un vuelco al corazón, recordando a don Jorge Sedán. Bueno, démole, démole, démole. 1900 ayer. Las 9:26 minutos. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Super Selectos tiene horarios especiales para ti para estas fiestas de fin de año, para que tengas tiempo extra para obtener la mejor variedad, las mejores super ofertas y sobre todo, el mejor servicio de tu super. También puedes visitarnos en superselectos.com, que estará disponible para que realices tus compras 24/7 desde donde estés. Super Selectos, tu super. Que cuando te laves los dientes, mantén el grifo cerrado. No desperdices el agua. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta de la contaminación. ¡Hagámoslo! Todos los lunes, de 6 de la tarde a 7 de la noche, usted tiene una cita en el 92.9 Radio Láser Inglés con Bossa Nova. Una hora para manejar a casa. Gracias a Dermatic Medical Spa, Deep Purple, porque en estas fiestas los mejores regalos están en Deep Purple. Lubricantes Repsol, formulados para motores más exigentes. Como prometimos, poner música de la que forma parte de banda sonora de películas recientes. Aquí les va una recién estrenada. Los artistas principales son Jonathan Pryce en el papel del Papa Francisco y el otro es Anthony Hopkins en el papel del Papa Benedicto. La película se llama Dos Papas y esta canción es con la que cierran el... Antes de poner los créditos, díganme si no es de antes. No, ya van a ver. Y les va a dar un vuelto al corazón a un montón de gente porque este viejito director de orquesta, uy, casa que iba uno antes en San Salvador, ahí encontraba la radiola con el álbum de Ray Conniff, de la banda sonora de la película de Dos Papas. Thank you. incluida en la banda sonora de la película Dos Papas, basada en hechos de la vida real. La llegada al papado de Benedicto, su renuncia y luego la llegada del Papa Francisco, quien en esa película se pone a silbar y le pregunta el Papa Ratzinger: ¿qué estás tú silbando? La reina bailarina le responde. Ah, dice el otro. Abba. Gran comercialón. En la banda sonora de la película de Dos Papas, también en la banda sonora de la película de Meryl Streep y Pierce Brosnan, Mamma Mia, la reina bailarina. Yo estaba locamente enamorado, no de la Chele, sino de la otra, pero era un interesadota. Por más que le mandé cartas y le dije de mi amor por ella, no me hizo caso, prefirió a un noble. Yo le decía: mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo. Y ni así me hizo caso. Olvidemos eso mejor. Olvidemos. Olvidémonos de eso. Olvidémonos. Va, ya lo olvidamos. Y mejor leamos. Leamos a los compañeritos. ¿Qué dicen los compañeritos? Uno dice: muy buenos días. Llegamos a tiempo, estos satánicos del reggaetón y de la música de banda, que ya los estoy convirtiendo a que escuchen la buena música que programa Sergio Gallardo y su hermosa compañerita Nati en el único y gran programa 1900 Ayer. Qué alegría volverles a escuchar para seguir que esto se le salga el chamuco de la mala música. Por favor, ¿puedes complacerme con Hippie Hippie Shake de Swingin' Blue? Por favor, además queremos desearles los satánicos y yo que pasen una bella Navidad, que la alegría, unión familiar y de amigos reine en su hogar. Se les quiere mucho. Y la canción que yo te solicito es de la película Cocktail, de Tom Cruise. ¿Vale? Sí, que sale siendo eso, cócteles. Otro compañerito nos dice, buenos días, como siempre, oyente fiel. Ahora estamos en modo todo terreno, o sea, de plan y ladera, con variedad en música, pasito tun tun, apaga de la vena, María, el suc de Paquito Palavicini, jazz, se me perdió la cartera, jojojo, jo, jo. Es la carta que le envío a Santa Claus, muchas felicidades en estas Navidades, muchas bendiciones y que la pasen muy bien. ¡Feliz Navidad! ¿Va? ¡Se le metió el chamuco! A mí una vieja me dijo, te tienen mecha prendida. Uno la prende en cerdo, otro la prende en media. Apágame la vela, la vela, la vela. Pero que apágame la vela, la vela, la vela. A mí una vieja me dijo, te tienen mecha prendida. Uno la prende en cerdo, otro la apaga en media. Apágame la vela, pero que apágame la vela. Que quítame la vela, apágame la vela. ¡Ay! Y la hierba se movía, se movía, se movía. El viper, el viper, el viper. ¡Ay, ay, ay! La película Cocktail con Tom Cruise, y esta canción también es de película. Ay, lo pone uno a llorar. The Champ, así se llamaba la película con John Voight. If you remember me, if you remember me, I hope you see it's not the way I want it to be. Even though you know you wanna cry, I tried to love you. Looking in my eyes, you saw promises and lies. Too many times when you remember. wanted to be. Canción de 1979 incluida en la banda sonora de la película The Champ con John Voight, el papá de la... ¿Cómo es que se llama el personaje de Tomb Raider? La mujer esa que sale usando hasta desodorante Rexona. Ah, ya se acordaron. Yo no me acuerdo y usted tampoco. Así que mejor pongamos comerciales y así ponemos más música. ¿Le parece, niña? Me parece. Vaya, pues, démosle, pues. 9:43. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Venite conmigo a la montaña. Ahora bajemos al centro histórico. ¿Y si nos vamos a la playa? Tomémonos un cafecito en tu pueblo favorito. Todo lo que te espera estas vacaciones no está lejos. Está aquí. El Salvador. Vivilo de cerca. Ministerio de Turismo y Corsatur. Gobierno de El Salvador. Que los precios altos no arruinen tu Navidad. Ven a Despensa Familiar y Maxi Despensa y encuentra la Navidad que sí te alcanza. Despensa Familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Esta es la primera Navidad de Laila. Y nuestra primera Navidad como gobierno. Ha sido un año lleno de muchos retos, pero también de batallas ganadas. No solo para nosotros, sino para todos los salvadoreños. En esta época de fiestas, Najib, Laila y yo queremos desearles muchas bendiciones y reiterarles nuestro compromiso para crecer juntos como país, con más desarrollo y bienestar social. ¡Feliz Navidad! De parte de nuestra familia, a todos los salvadoreños. Hoy es un buen día para respetarnos, dejando detrás las palabras amargas. Me buscan dividirnos, pero a ti y a mí el talento de estos y otros cantantes nacionales visitando el portal de música salvadoreña nuestramusica.com.sv. Escúchala, disfrútala, apóyala. Aster y esta estación ya lo hacen. Navidad por doquier, hoy es Navidad. Las campanas dicen que llegó la Navidad. Navidad, época para reflexionar y volver nuestro ser a Dios y pedirle que su Hijo Jesucristo nazca en nuestros corazones. ¡Feliz Navidad! Son los sinceros deseos de Grupo Radio Estéreo y sus estaciones Radio Femenina, Láser Inglés, Fiesta, Ranchera y 90.1 Láser Español. Antología. Los éxitos de sus artistas favoritos en Radio Láser. Escuche Antología de lunes a viernes de 8 a 8:40 de la mañana y su reprise de 5:20 a 6 de la tarde. Gracias a Claro, Claro que Sí, Scotiabank. Gánate dos Mercedes-Benz GLA al utilizar nuestros productos Scotiabank. Crif, un sabor diferente para cada ocasión. La hija de John Voight, que salía en Tomb Raider, Angelina Jolie, hacía el papel, si a mí se me olvida, a Nati. Es que no sé si es a la Angelina Jolie, porque también Pero la otra es Alicia Vikander. No, pero esa no sirve, la que estaba buena era la Angelina Jolie. Angelina Jolie. Buena en el papel, porque el cuerpo lo tiene algo deforme, tiene las patitas bien delgadas. Sí, a diferencia de los grandes labios que tiene, me imagino que cada vez que le ves a alguien lo despeina. Pues sí. Pero la protagonista se llama Lara Croft. Y hablando de películas, esta canción le da el nombre a una que gira alrededor de la música de George Michael. La pasada Navidad. ¡Ay, qué soñado! Pasada Navidad tuve la suerte de agarrarte bola y entonces me dijiste, sí, yo te amo. Pero después de la goma moral del día siguiente, te fijaste que mi belleza física no superaba mi belleza interior y me diste el palo. ¡Ay, qué canción más triste! Incluida, al igual que esta canción, en la banda sonora de la película La pasada Navidad, con Emma Thompson, también con la niña que salía en Juego de Tronos, y está en cartelera. Esta también va ahí. Freedom, the Womb. Last Christmas. ¿La qué? La película se llama Last Christmas, ¿verdad? Sí, así se llama. Ay, sí, es la que quiero ir a ver. Música de 1900 ayer incluida en bandas sonoras de películas recientes. Last Christmas con Emma Thompson. Ajá. Bueno. Lectura rápida de los compañeritos. Vamos. Que pasen Sergio y Nati la mejor Navidad. Disfruten una rica cena de Nochebuena y para espantar al Grinch les pido Paseo en trineo de los Carpenters, Niño del Tambor con Joan Jett o El Burrito Sabanero que brinde el Sunshine con Pisco Sour y un bacalao a la Vizcaína. Para Nati, doble celebración el 24 y su cumpleaños que se acerca. ¡Woo! Feliz Navidad a todos. Vale, vamos. A ver. Dicen, gracias, ya la estoy escuchando y dile a Sergio que no se moleste si él es el gran jefe, jaja, y que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo lleno de salud, dinero y amor y lleno de éxitos para el programa. Buenos días, buena canción la que suena ahorita. Ay, esa sí fue rápida. Hola, muy buenos días, Sergio y Nati. Quiero desearles una feliz Navidad. Sí, y un año nuevo lleno de éxitos y bendiciones. Bonito programa. Saludos desde Colonia San Antonio, mexicanos. Atentamente, Max Samayoa. Y que gane la alianza, dice. Buenos días, Sergio y Nati. Saludos desde Sonsonate. Favor complacernos con Stumbling de Chris Norman y Susie 4. Vaya, feliz sábado. Y una última, que es... Ay, espérame, la perdí. Encuéntrala, po. Yo se la musicalizo. Va. Vaya, no la musicalizo. ¿Ya encontró? Ah, los audios. Va. Audios, va. Vamos. Al B. Va, démosle. Vamos. Buenos días, Nati, Sergio. Quería hacer un... para la araña, ¿cómo se llama y quién interpreta una canción que es como del 71, 72, que yo solo me acuerdo del parte del coro que decía If you love me now, tarararararararam. Gracias. Bye. If you love me now. Only Heaven Knows. No sé, no tengo la menor idea. Así que necesito de inmediato la colaboración de los... Por ahí. Arene, de los... ¿Será posible que pusieran la canción... Arañeros. Viejita, ¿verdad? Pero tengo tiempo de no oírla. Que se llama Fiebre en la Jungla. Si no me equivoco, el grupo es Chacachás, algo así, es un grupo de Moreno. Chacachás. Chacachás. Si tal vez la pueden programar. Gracias, pasen un buen día. Ya andas de calenturiendo. ¡Qué fiebre, qué fiebre! Va, otro domingo va. Al aire, saludos Sergio y Nati, feliz Navidad. Hoy sí, complázcanme, Foot Stop de Steve Lawrence. Gracias, 1900 ayer, siempre escuchándolos, Wilberto Carpio. Bueno, lo que nos están deseando. Esta canción viene con acetaminofén incluida para que le baje la fiebre, fiebre, ay, qué fiebre. Ah. Ay, ay, qué fiebre, ay. No, ay, ay. Y así, así, así, ay, ay. dissipating, cause he makes her feel the way she used to feel. She rushes to his arms, they fall together. She whispers, it's only for a while. She swears that soon she'll be coming back. Herself a strong one and stares out at the stars up in the sky. Another night, it's gonna be a long one. She draws a shade and hangs her head to cry. She wonders how it ever got this crazy. She thinks about a boy she knew in school. Did she get tired or did she just get lazy? She's so far gone she feels just like a fool. Dicen que los ojos son el espejo del alma, así que, honey, you can hide your lying eyes. Los ojillos mentirosos. Bueno, las 10:06, hora de poner mensajes de aquellos que hacen posible la transmisión de este programa. Con 6 en mañana de domingo. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! llegó la Navidad. La familia Lido te desea bendiciones y una feliz Navidad. Yo de Lido no me olvido. ¡Hey! ¡Vamos a acampar! ¡Subite a la ola conmigo! Vamos por una taza del mejor café del mundo. ¡Vení conmigo! ¡Hay mucho por descubrir! Todo lo que te espera estas vacaciones no está lejos. ¡Está aquí! El Salvador. Vivilo de cerca. Ministerio de Turismo y Corsatur. Gobierno de El Salvador. ¿Ya conoces los típicos de La Pampa? Ven a nuestro Festival de Pupusas todos los días en Pampa Constitución y Planes de Renderos. Y los sábados y domingos en Pampa Zona Rosa, Santa Elena y Final Paseo Escalón. Visítanos en los horarios de 3:30 p.m. a 6 p.m. Para mayor información, llámanos al 2508-0500. I like La Pampa. Haz tu Navidad especial con Sweets, el palacio de los postres, y su deliciosa variedad de pasteles, canastas, bomboneras, tazas con alfajores y muchos detalles dulces. ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Llegó la Navidad! La familia Lido te desea bendiciones y una feliz Navidad. Yo de Lido no me olvido. En estas fiestas, disfruta cada momento en familia. No uses el celular. El mensaje puede esperar. Escoge tus luces para estas fiestas. Respeta las leyes de tránsito. FONAT, CONACEVI, Gobierno de El Salvador. Estas fiestas son épocas para reflexionar. Respeta los límites de velocidad. Escoge tus luces para estas fiestas. Respeta las leyes de tránsito. FONAT, CONACEVI, Gobierno de El Salvador. 1900 ayer. Oh, sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Let's take the road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Y yo cada vez que tengo hambre y no quiero comer, me acuerdo de Karen Carpenter y como. De la música de antes incluida en películas recientes, esta de los Five Satins la usan como tema principal porque está al comienzo, al final y en medio de la película The Irishman, El Irlandés, que creo que Netflix la va a promover para la carrera de los Oscar, porque ahí está Al Pacino, ahí está Robert De Niro, ahí está también Joe Pesci, y es sobre un tema que fascina a los gringos: la muerte o desaparición de un líder sindical, Jimmy Hoffa. Poderosísimo. In the still of the night, your bread, choose love when the war. Banda sonora de la película The Irishman, recientemente estrenada, con Pacino y con De Niro. Solo faltó Dustin Hoffman para hacer el trío excelente. Gracias a Felipe Corleto, excelente programa. Las personas viajamos a través de la música. Tiene otra ventaja extra. No pagas el pasaje, mijo. A ver, Alex Antonio Samayoa, excelente música. Qué alegre, qué alegre, qué alegre. ¿Qué más tiene usted por ahí? Aquí siempre nos están, los compañeritos nos están pidiendo canciones y deseándonos una feliz Navidad. Ya se acerca, ¿verdad? Qué bonito. Qué bonito. Ajá. No sé si a usted le gusta. ¿La Navidad? Sí. No, ya no, porque ya no me trae nada Santa Claus. Terrible. Desde el año antepasado que quedó mal conmigo, le pedí una muñeca inflable. Digo, un trompo. Pues sí. Buenos días, señores y señoras. Muy bonita programación. Complázcanme con Always on My Mind de los Pet Shop Boys. Los escucho en Miralvalle, donde andamos patrullando. Buenos días, bendiciones. Soy Axel Torres. Vaya, Axel Torres, esa canción como me gusta, no sé ni por qué. Buenos días, Sergio Nati, saludos. Ricardinho, me ponen Summer Holiday de Terry Winter. Pasen feliz Navidad. Y esa canción casi no la pide. No suena, ¿no? Vaya, buenísima programación, Sergio, y felicidades a Nati porque el martes es el día de la natividad. ¡Hombre! Y por eso pongan, por favor, My Sweet Lord. Gracias y feliz día. Ay, ahí sí. ¿Qué canción más aburrida para haber pegado tanto? Porque lo único que dice, My sweet Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Aleluya. Y de ahí no pasa. Que Sergio y Nati tengan una feliz Navidad y desde acá un abrazo, que Dios los bendiga y que sigan con su bonito programa. ¡Ay, qué bonito! Me gusta. Tururú, pa, pa, pa. On a summer day, I met you. Summer holiday, one of few. All my life I wandered on lonely. You must have done just like me. For when we met, it was only meant to be. Just for me. Ooh, you are just meant for me. the riverside, by the riverside, by a shady tree. You just laughed and cried, you just laughed and cried, loving me. Now through life I live all the lonely, life has been so good to me. All you meant is only meant to be. Solo de Rolando Orellana me acuerdo de esta canción, fue pick de él, por cierto. Saludos a Rolando allá en el área de San Francisco. Y si nos vamos por ese mismo lado, pero un poquito más arriba, llegamos al Canadá y ahí tenemos a un amigo que yo creo que tiene que escuchar este programa, los podcasts, el viernes, por una sencilla razón. Porque los domingos no hay pupusas en su casa, pero sí el viernes. ¡Aló, aló! Aló, buen día. Pues te saludo, como dicen, desde el True North. Desde el mero norte, imagínate. El mero, mero, mero norte. El mero, mero norte. Solo 500 kilómetros de distancia y hasta el polo norte. Abrazando a un par de focas, a tres morsas y un oso polar. Pues como te decía hace un momento, yo no sé, pues que ha sido el Grinch o la OIE, pero no me ha permitido poder entrar con llamada los domingos anteriores. Pero finalmente ya estoy. Qué bueno porque como te decía, de lejos decía, es... Perdón, ajá. Un agrado escucharte siempre, tal vez debido a la comunicación a veces es imposible, pero estoy pendiente. Entonces que tienen una gran demanda de mensajes que la no le da abasto. Pero siempre estás en nuestro tiempo, ambos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y gracias por el cafecito que me trajiste recientemente. Para la próxima vez, tráete el tamaño gigante, porque ese se me quedó en el relleno del diente. Y te quiero pedir una canción. Ajá. Como dicen, solo de las que solo se escuchan en 1900 ayer. Dime. Menta y limón de Roque Narváez. Bueno, con mucho gusto y un abrazo tropical para ti y tu familia allá en Alberta. Muchas gracias, Sergio, para ambos igual, para tu familia, para Nati, y que el año venidero nos traiga prosperidad y, como decíamos, salud. Aunque tal vez no dinero, pero sí, al menos salud. ¿Ok? Bueno, tal vez un poco de dinero también por si tenemos los achaques de salud. Es cierto. Porque después a mí me dieron un susto. Y lo peor es que me dice, mire, le vamos a cobrar tanto. Y a la hora del cubo me hacen un incremento horroroso. Y no digo el centro que lo hizo, porque yo creo que fue más incapacidad de la parte administrativa que del hospital. Bueno, gracias. Un abrazo. Un abrazo igual a ambos. Hasta pronto. En un día de sol, en un día de sol, te conocí. Verano feliz, verano feliz, porque te vi. Mi alma estaba vacía, solo vagar y vagar, dando un sentido a mi vida sin amor. Bajo el sol, bajo el sol, floreció nuestro amor. Junto al río aquel, junto al río aquel, yo te besé, en verano fue, en verano fue, y yo te amé. En mi vida ya no estoy solo, soy el dueño de tu amor, no estaré nunca más solo, por tu amor, para mí. día de sol. En un día de sol te conocí. Verano feliz. Verano feliz. Porque te vi. Pues mi alma estaba vacía. Solo vagar y vagar. Dando un sentido a mi vida. Sin amor, bajo el sol, bajo el sol, floreció nuestro amor. Primero fue Summer Holiday y luego Vacaciones de Verano. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Esta es la primera Navidad de Laila y nuestra primera Navidad como gobierno. Ha sido un año lleno de muchos retos, pero también de batallas ganadas, no solo para nosotros, sino para todos los salvadoreños. En esta época de fiestas, Najib, Laila y yo queremos desearles muchas bendiciones y reiterarles nuestro compromiso para crecer juntos como país, con más desarrollo y bienestar social. Feliz Navidad de parte de nuestra familia, a todos los salvadoreños. Los precios altos no arruinen tu Navidad. Ven a Despensa Familiar y Maxi Despensa y encuentra la Navidad que sí te alcanza. Despensa Familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Necesitas que conozcan tu marca, quieres vender tus productos, dar a conocer tus promociones y de paso, que sea de una manera gigante y super mega hiper espectacular. Con Traffic Outdoor Media lo puedes lograr. Con más de 10 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior, contamos con las mejores ubicaciones de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. En Traffic Outdoor Media garantizamos el mejor servicio y la mejor calidad. ¿No lo crees? ¡Pruébalo! Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media. Llegan a El Salvador Transformers, la expo oficial con licencia de Hasbro, animatronics de todas las generaciones, museo, mercadería oficial y mucha diversión para toda la familia en un evento sin precedentes en nuestro país. CIFCO, del 15 al 31 de diciembre. Boletos desde $6 en punto solo ticket. Un evento de Culturarte, eventos y galas. Todos los domingos, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Comparta con nosotros las clásicas de siempre. De los 50s y 60s en Oldies Music. Radio Láser 92.9. Todos los domingos, 1900 ayer. ¿Y? Saludamos a los consuetudinarios, entre ellos a alguien que tenemos en el teléfono y que ayudó para mi rehabilitación poniéndome parte de un gimnasio móvil. Hola, doctor Vargas. Hola, Sergio. Mire, lo felicito porque estuvo haciendo su buena obra y al mismo tiempo realizándose, trabajando como rey mago. Así es, como rey mago. Ahí anduvo en la Pastorela. No, es una obra realmente. Pastorela. Bien bonito, en realidad. Déjese de carambadas. Pastorela son. Vaya, pues. Creído. La cara. Ajá. Pero tuvimos un conflicto de intereses familiar, porque yo era el mago Baltasar y mi esposa era la esposa de Herodes. Ah, qué horrible. Sí, tuvimos un conflicto, pero ya lo estamos resolviendo. Sí, pero mire, para los Reyes Magos hay un montón de conflictos porque dicen que hoy solo va a venir uno. Porque al negro, pues como que lo agarró preso Trump, al otro, al palestino, le negó la visa y solo uno queda. Solo uno queda, y a ver si lo deja entrar. Sí, a ver si lo deja entrar, si no lo agarra en la frontera. Sí, puede ser que quede en el muro. Bueno, doctor, mire, muchas gracias por su lealtad durante tantos años y también por sus atenciones. No es lealtad, es adicción. Ay, ay, ay, adicción. Y usted y la baticompañerita aumentan nuestra adicción. Si es que la baticompañerita ahorita me ha abandonado porque ha venido un ente que en lugar de estar trabajando donde debe de trabajar, viene a quitarle el tiempo a la gente que sí trabaja. Y le tengo que decir estas groserías y ni así se da por aludido. Eso se llama ser cuerudo, ¿verdad? Sí, sí. Solo sí, se ríe el infeliz. Necesita un salón de batorejito. No, ese hay que jalarle la barba porque está algo hirsuto. Sí, de plano, nada de barbilampiño. Bueno. Ok, doctorazo, muchas gracias. Y aprovechando que vino usted, ya me acordé de un trío de doctores que por ahí andan siempre ayudando y cuidándome a que esté bien. El doctor Criollo, el doctor Soriano y también el doctor Juli. Así que gracias a los cuatro. Bueno, y gracias a Dios que nos permite todo. Vaya pues, adiós doctor Vargas. Escuché la canción que te dije, Mis Amores de Televisión. Va, ya la voy a buscar para acordándome de Mis Amores de Televisión. Muy bien, gracias. Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Mezclando la verdad y la mentira. Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa. He dejado de beber y como tu fruta preferida. Y escapando de mi suerte y de mí mismo, vuelvo al punto de partida. Y espero despierto la mañana. Hay gente que conoce esta canción como Espero Despierta la Mañana, pero se llama Menta y Limón, cantando Roque Narvaja, el que una vez fuese parte de la joven guardia de la Argentina. ¿Y quién entiende a la gente chiquita? Porque a la gente grande tampoco le entiendo. Resulta que aquí lo tengo de metido, viene, me trae, dice, me interrumpe a Nati, y a la hora que le digo, mira, te voy a entrevistar, se va al carajo. Va, ya regresaste, sentate. Quiero enviarle un saludo muy cordial, muy cariñoso, a alguien que yo conocí hace muchísimo tiempo, cuando era chiquito, hasta iban a nadar con su hermano, y ahora es el alcalde de San Salvador. Licenciado Mason, yo lo felicito por su concierto de los Bacilos, pero no lo felicito por el relajo que hizo. ¡Qué relajo más horroroso! Sí, y no sé, el otro día vi en una televisora que decía, no, si todo estaba bien, se podía pasar, pero tal vez después del concierto, pero a mí que no me engañan, porque además los gestores de tránsito creo que no ayudaron mucho, porque yo iba a ver el clásico a casa de un amigo, e iba desde el Rancho Navarra hacia la iglesia de los mormones, y fue imposible pasar porque habían cerrado todo. La próxima vez mejor haga el concierto, está bueno que lo siga haciendo, pero hágalo tal vez en el Mágico González y el bloqueo es menor, pero me paralizó casi toda la ciudad. Solo porque ya creció y es importante, no le doy un jalón de orejas. Y para que vean que esto es cierto, ¿cómo te llamas? David Nolasco. David Velasco. El molestador. Nolasco. Sí. David Nolasco. El interruptor. Porque interrumpe. No porque enciende. Contame, contame cómo estuvo el concierto de los Bacilos. El concierto estuvo buenísimo. Cantó una hora 25 minutos, más o menos. Empezó tipo 9 de la noche, 15 minutos. Terminó 10:30. Cantó 15 canciones. ¿Las contaste, pues? Las conté. Es un grupo que me gusta desde que salió en primeros años de los 2000. Y también me gustó que cantó canciones que él fue colaborador. Ajá. No solamente cantó los éxitos de Bacilos, cantó Un Montón de Estrellas, que es una de las clásicas en español ya de los 90. Ajá. Y cantó una canción que por la que vine a interrumpir, porque yo también estoy haciendo en la cabina, en la otra cabina de Láser Español 90.1. Va, imagínese la otra. Hay una canción que no cantó, fue del 2004, un disco que se llamaba Sinvergüenza, que se llama En los 70. Es una narración de la infancia, me imagino que de Jorge Villamizar, que es el vocalista de la banda, que cuenta que él deseaba ser como John Travolta para besar a Olivia Newton-John, y que fue el primero que estrenó los comerciales a color. Y en las navidades, cosa que ya no pasa con frecuencia, dice, se reunían en la casa de los abuelos para ir a cenar. Pues yo no era John Travolta, pero me casé con una que se parecía a la Olivia Newton-John. Así que hice más que él. Jorge. Sí, hice más que Jorge. Incluso me quedé así picado porque cada vez miraba mi libretita de ahorros y a ver si hacía en la radio mi primer millón. ¿Ah? ¿Mi primer millón? Sí, mi primer millón, que sea fueron de las buenas, lo igual que el Tabaco Chanel, que creo que fueron de las primeras, ¿no? Sí, fueron de las primeras canciones. Sí, sí, son buenos estos Bacilos, me convencen los infelices. Así que, gracias, tuviste que caminar mucho, me dijiste que había una gran cola. La fila para entrar estaba en una empresa que se dedica a la capacitación de inglés cerca del Redondel del Salvador del Mundo y llegaba hasta, no sé si puedo mencionar el nombre del banco. Que sí, sí mencioné. No, además de que. El banco lleva el nombre de uno de los colores de nuestra bandera. No, nacional. No, decir que es Banco Azul, porque ahí está en la junta directiva uno de mis amigos que me ayudó mucho cuando comenzamos con 1900 ayer, y él trabajaba en la embotelladora de Coca-Cola. Llegaba. Así que no importa, decir que es el Banco Azul. Hasta el Banco Azul. Saludos a Lilo Álvarez. Buena cola te tocó hacer, pues. Sí, valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Tranquila, Camila. La Paulina solo es una amiga. Yo alcancé a vivir en los 70, yo alcancé a probar ese sabor. Yo alcancé a robarme una etiqueta de una camiseta de Lacoste. Yo alcancé a mirar esos tacones cuando no eran moda retro cool. Yo alcancé a sentir esos temores de que el anticristo fuera azul. Como quisiera ver a mi papá con sus tremendas patillas fumar. Todo se quedó, todo se quedó en los 70. Yo cansé a mirar esos tacones cuando no eran moda retro cool. Yo cansé a sentir esos temores. Yo alcancé a estrenar los comerciales, los primeros hechos en color. La ciudad era toda tan moderna, todo era moderno para mí. Yo alcancé a soñar con ser Travolta, pasar a Olivia Newton-John. Yo alcancé a ver a Don Chespirito, joven con su chipote chillón. Como quisiera volver a escuchar a mi mamá medio hippie cantar. Como quisiera ver a mi papá con sus tremendas patitas fumar. Todo se quedó, todo se quedó en los 70. Alcancé a mirar la discoteca con tremenda bola de cristal. Y aunque era muy chico pa' la noche, por la tele la veía girar. Yo alcancé a vivir en los 70, si tengo recuerdos pa' durar. La familia entera en los abuelos se juntaban para Navidad. Nada se puede cambiar. Todo en mi mente quedó. Lo que les quiero decir es que yo alcancé a vivir en los 70. En los 70. En los 70. En los 70. Yo empecé a trabajar un año antes de los 70. ¡Ah! Y alcancé a ver todas las cosas que él dijo y otras más. Y todavía estoy esperando. ¿Uy? Sí, estoy esperando. A ver, ¿y qué pasó? ¿Por qué no sonas? Yo te quiero hacer sonar. ¡Ay, no quiso sonar! No quiso sonar. Ni modo. ¡Ay, ni modo! Señoras y señores, como esto no sonó, a continuación vamos a poner un pequeño... Yo solo quiero pegar en la radio. Yo también. Yo solo quiero pegar en la radio. Ya pegamos en la radio. Yo solo quiero trabajar en la radio. A ver si hago mi primer... Millón. Millón, tal vez. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Yo solo quiero pegar en la radio. Esto está loco, están espantando. Yo solo quiero pegar en la radio. Ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón.

Super Selectos tiene horarios especiales para ti para estas fiestas de fin de año, para que tengas tiempo extra para obtener la mejor variedad, las mejores super ofertas y sobre todo, el mejor servicio de tu super. También puedes visitarnos en superselectos.com, que estará disponible para que realices tus compras 24/7 desde donde estés. Super Selectos, tu super. Antología. Los éxitos de sus artistas favoritos en Radio Láser. Escuche Antología de lunes a viernes de 8 a 8:40 de la mañana y su reprise de 5:20 a 6 de la tarde. Gracias a Claro, claro que sí. Scotiabank. Gánate 2 Mercedes-Benz GLA al utilizar nuestros productos Scotiabank. Criff, un sabor diferente para cada ocasión. Diciembre de hace 50 años, por última vez aparecían en televisión las Supremes con Diana Ross. Algún día volveremos a estar juntas y eso nunca pasó. Originarias de Detroit se dejaron con Diana Ross en 1969 a fines de, pero ellas estuvieron activas hasta 1977 y vinieron a El Salvador, se presentaron las Supremes sin Diana Ross en la Catedral de los Grandes Espectáculos, el Poliedro, que ahora a saber en qué se ha convertido, pero es un relajo ir ahí, mejor ni averiguo porque creo que no salgo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Hay algún mensajito bonito de audio o no? Nos recuerdan de la canción que ya va caso usted. De la arañita. Ah, ¿por qué, qué pasó con la arañita? De la canción que no supimos de quién era. ¿Y entonces cómo vamos a hacer? Que nos ayuden los otros compañeros. Que nos ayude y la tiene ahí todavía, porque a mí ¿sí? Ya se me olvidó. Ponga, ve, ponga el pedazo. Vale, 3B, ponga. Ok, ya lo puse. Listo. ¿No suena? Parte del coro que decía, if you love me now. Gracias. Va, ese es el caso para los compañeros. If she loves me now. Ahí está. Vaya, vamos con otro audio. Vaya. Buenos días, Nati y Sergio. Hola. Les doy las gracias por un bonito programa que ustedes tienen. Los felicito. Gracias, son un dúo dinámico, realmente muy dinámico, ¿verdad? Les habla desde Apopa Beto, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y como decir a Sergio, que nos dé dinero para suplir las necesidades de las enfermedades. Solo quería pedirles que a ver si me pueden complacer con Momentos de Los Ángeles de España. Esa canción también formó parte de una banda sonora ahí en España con Juan Pardo, me parece. Bueno, muchas gracias y felicidades. Bueno, muy amable, muy amable. Y vamos con otro. Me encantan los ¿cómo se llaman? Los de audio. Vamos. Vaya. Buenos días al Super Sergio y a la Bati compañerita. Muchas gracias por regalarnos tanta alegría con tanta música, por remojarnos y restregarnos las negronas para que nos salgan los recuerdos más escondidos. Feliz Navidad y que Dios los siga bendiciendo y ustedes sigan siendo bendición para todos nosotros. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me llega, gracias, gracias. Miren, nos están grabando, pero se están grabando un audio aquí, otro compañerito. Oh, va, pero no, pero no ha terminado, que se apure. El Cris. Ah, vamos a ver, porque había enviado uno, pero lo eliminó. No entiendo. Debe de habernos echado una bandeada y le dio vergüenza, porque es Navidad y hoy tiene que ser amor y paz. Ajá. Y entonces sigue escribiendo. Entonces sigue grabando el audio. Ah, bueno. Un saludo a toda la afición del FAS, dice, que ya está en el Estadio Cuscatlán, de Gilberto Iraeta. Ah, bueno, ya que están hablando de fútbol y de esas cosas desagradables. Ya lo envió. Va, ok. Dele. Tres veces. Ah, sí, lo cambié. Va, ok. Súbele, bolillo. Hola, muy buenos días, Sergio y Natalie. Un gusto saludarles en esta mañana. Solo tengo una curiosidad. Esta semana escuché una canción de un grupo que no me esperaba que fuera El Salvador. Se llamaba San Miguel y la canción se llama Malenka. Buscándola la encontré. Pensé que iba a ser un caso para la araña, pero me rebusqué y pues YouTube me dio la respuesta, ¿verdad? El punto es que me suena como música de Santana. Entonces no sé si tienen influencias o algo, no sé si tú sabes un poquito de la historia de esta canción. Se llama Malenka, grupo San Miguel. Te lo agradecería mucho y que tengan buen día. Gracias. Ay, todos los momentos que pasé junto a ti han pasado a ser parte, ay, de los recuerdos de cuando fui feliz con J. Como hablan en San Miguel. Miles de recuerdos que me hicieron.

Ven a nuestro Festival de Pupusas todos los días en Pampa Constitución y Planes de Renderos. Y los sábados y domingos en Pampa Zona Rosa, Santa Elena y Final Paseo Escalón. Visítanos en los horarios de 3:30 p.m. a 6 p.m. Para mayor información, llámanos al 2508-0500. I like La Pampa. Esta es la época más feliz del año. Tiempo para compartir en familia. Motociclista, maneja con precaución. No seas imprudente. Escoge tus luces para estas fiestas. Respeta las leyes de tránsito. FONAT, CONACEVI, Gobierno de El Salvador. Que sea propósito de Año Nuevo respetar las leyes de tránsito, practicándolo a diario. Seamos ejemplo todos. Escoge tus luces para estas fiestas. Respeta las leyes de tránsito. FONAT, CONACEVI, Gobierno de El Salvador. Los árboles producen oxígeno y son esenciales para la naturaleza. Siembra un árbol en tu casa o en la comunidad donde vives. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta de la contaminación. ¡Hagámoslo! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! Llegó la Navidad. La familia Lido te desea bendiciones y una feliz Navidad. Yo de Lido no me olvido. Arquitectura y urbanismo. Nuestro espacio para conocer el trabajo de arquitectos e ingenieros en la transformación de nuestras ciudades. Arquitectura y urbanismo. Para hablar de la historia de la arquitectura en El Salvador, sus edificios y construcciones más importantes e históricas. Escúchanos lunes de 7:20 a 8 de la noche con Jorge Bustamante. Arquitectura y urbanismo. Los espacios, el diseño, nuestra historia. Espérame, ahorita te vas a oír voz al aire. Espérate, va, vamos a ver, dale, oye, habla. Espérame, ahorita voy bajando. Hola Sergio, ¿cómo estás? Yo bien, mira. Gusto de saludarte, ¿cómo va todo por ahí? Va bastante bien, fíjate que yo te estaba llamando porque un chero me acaba de hablar y me dijo que si los de San Miguel y El Ardiente tenían mucha influencia de Santana. Y yo dije, le voy a hablar a Quincho porque él vivió eso, los tuvo cerca y él me va a dar más datos. ¿Vos qué decís? Fíjate que negativo, de Santana no mucha influencia, porque todos los que estuvimos y todos los que nacimos con los grupos de la época ya en San Miguel, casi, bueno, te voy a dar en orden tal vez cronológico. Primero empezaron los Castellanos, que era, después hicieron la banda del Salvador acá en San Salvador. Okay. Los Castellanos, Jaime, Viruta, tu servidor, Omar Rivera, Julio Pais, y el batería, creo que era Angelito, de los primeros baterillistas que hubo allá en San Miguel. O sea que negativo, ninguna historia, ninguna relación con los hermanos de Santana. Ah, bueno. Entonces ya salimos de dudas, ya no metí las patas yo, mira. No, para nada. De Santana solo había la rivalidad que siempre hubo entre Águila y Faz, pero no, esa rivalidad ya a nivel de música se volvió hermandad. No, pero yo me refería a Santana, no Santa Ana, sino Santana, Jorge, Julio, Carlos. ¿Aló? Te agarré medio adormitado. Sí, medio dormido. Ajá. Me agarraste medio dormido. Y de Carlos Santana, tal vez la única canción que se basó en la música de Carlos Santana fue una que cantó, ¿te acordás vos? Del gordo. Del gordo. De Chávez. Ajá, Chávez. Que está ahora en los Estados Unidos. Yo te iba a decir el apodo. Decirlo. Te iba a decir el apodo porque obviamente, vean, todos nosotros así, mira Tanona, porque era Tanona Chávez, pero no Guillermo Chávez. Él hizo una canción que se llamaba Malenka, bah, que era así un ritmo un tanto afrolatino, Malenka, y luego otro par de canciones así, pero la influencia real era una influencia más románticas como El Bardo, por ejemplo, era Señora, que por cierto, yo se las traje de México cuando yo escuchaba a Serrat allá en el Distrito Federal cuando estudiaba. Y pues de Carlos Santana un par de canciones que yo creo que vos mejor que nadie las conocés porque estuviste en esa época allá. Sí, por ahí anduve. Estuviste con La Pantera. Cabal, ¿o no? Cabal, cabal, ahí estuve con la emisora de tu madre. Ah, correcto, correcto. Sí. Que todavía está dando que hacer y que hablar La Pantera ya es. Si es que agarró avión, ya que ya agarró inercia y tanta gente buena que ha pasado por ahí, el Foxy Gómez, Yescas, sí, hombre, Mauricio, muy Rosales. Buena. Sí. Gente buena, muy buena y excelente, empezando por vos y por mi querido, casi mi padre, Leonardo. Sí, allá subo también aquel. También era el que se enojaba. Bueno, el mucho. Que se enojaba cuando los equipos no estaban bien aterrizados y todo. Pero todo bien, todo bien. A mí me pegó un gran susto cuando lo llevé un día a San Miguel y le digo, mira, vení, me vas a ayudar como respaldo. Y fue a desarmar en una noche todo las líneas a tierra. Yo dije, no, oye, no salimos para mañana, ¿en qué huevo me he metido? Por traer a este viejo loco. Va, pues, Quincho, gracias, cuídate, ¿oíste? Bueno, vaya. Hermano, un abrazo. Aquí te estoy oyendo, cuídate, nos vemos al rato. Cuídate. Vaya, ok. Estás invitado para el volcán siempre, ok, nos vemos. Cuídate. Va, gracias. Bueno, niña, dele. Vamos. Vamos. Maleca. Enciéndale el otro. Ya está. Creo que le ha... Aquí está el 3B y aquí está todo listo. Se escucha un gran eco, no lo ¿Estás ve? Dormida? No, estoy en un gran eco. ¿Por qué se oye eco? ¿Y en dónde está la canción, pa? Nati. ¿Estás no? igual que Quincho Barrilete, que están medio dormidos? Va, ¿y dónde está? Va, mira, al micrófono. Malenka, con influencia de Santana. Y un montón de grupos nacionales tenía influencia de Santana. ¿Quién puede negar la influencia de Santana que tuvo La Fiebre Amarilla? Ajá, por ejemplo... Ah, no es la guitarra de Santana. pero es Germán Mangandi. Volviendo a San Miguel. Hay algo divertido. ¿Sabe usted por qué los migueleños no dicen Sergio, sino dicen Sergio? ¿Por qué no dice Pilsener, sino dicen Pilsener? Ah. Nati tiene la respuesta. Ah, ya la comprometí. Explique. Ya, es que algo que yo guardé y pues que una compañera también me lo mencionó cuando estuve hoy en, hoy no, pero hoy, este año en una clase, el árbol sagrado del mundo lenca es el conacaste, uh-huh, que significa en lengua lenca pontón taulepa, árbol que escucha. Por ello sus semillas son en forma de oreja. Los lencas, a través del árbol de conacaste, se comunicaban con el astro sol. Ponían la mano derecha en el árbol y la mano izquierda en la garganta. Así descubrieron que los sonidos del sol emitían un sonido en G. Por ello, tomaron como patrimonio fonológico lingüístico la J. Cuando en el oriente se pronuncia la letra J, están imitando los sonidos del sol. Por ello, la mayor parte de los pueblos del oriente del país inician su nombre con la J, con la letra J, como por ejemplo Jocoro, Jucuarán, Huateca, Jiquilisco. Yo también. Ute, yo soy Sergio. Sergio. Entonces ahora ya saben que eso es herencia. Sí. ¿Ah? Va. Después de este interludio cultural, relajo este programa. Bueno, vamos al teléfono, que no lo he dicho ni una sola vez ahora. 22 24 15 14, pero creo que no necesito decirlo porque ya suena. Fiebre amarilla a lo Santana. ¡Aló! Hola, buenos días, don Sergio. Hola, caballero, dígame. Rivera de San Miguel con la pupusa de chicharrón y curtido de mayonesa, bien. Sí, el curtido de mayonesa que hacen, pero eso no tiene nada que ver con el árbol de conacaste, que tiene la mejor madera para no podrirse y hacer buenos muelles. Eso sí. ¿Verdad? Nunca se pudre. No, así dicen que no. No dicen, así es. No, así es, así es, uh-huh, así es. Va, pues sí. Seguime contando. ¿Vos sos de San Miguel? Sí, así es. Ah, vaya. A mí me encantan también las tortillas que son más delgadas. Ah, sí. Sí, cuando vamos a San Salvador sentimos como que estamos comiendo pupusas. Sí, no, en Guatemala eso, a las tortillas que son dobles, le dicen pistones. Ajá, sí. Entonces son como las tortillas de San Salvador. De Guatemala lo chivo es de que en los lugarcitos así siempre le dan el caldo y antes de comer, va. Son calderos. Sí, así es. Pero el problema es que le dicen caliente. Uno piensa, está caliente, pero de calor, va. Pero qué va, respeto de chile. Ah, eso es peor, es similar a los vocablos mexicanos. Y también de San Miguel están los panes. Bueno, en realidad no son panes, sino son pollo con pan. Sí, así es, pan con pollo. Pan con pollo, eso no es pan con pollo. Ese es un pollo con pan que te meten ahí casi un pollo completo hasta con huevos. Ah, Mira, yo la primera vez que me comí uno tuve que hacer gala de la elasticidad de mi quijada como que si fuese yo una boa constrictor. Sí, me imagino. Porque no te cabe en la boca. Y repleto de remolacha con su huevo duro, su salsa, su berro, su pino, tomate, bueno, tremenda comida, ¿qué sí, más quieres? Y otra, no, tremenda comida. Y otra cosa también es la diferencia de las tortas de pescado. Sí, bien. Porque son diferentes las de Oriente a las de Occidente. Sí, así es. ¿Verdad? Bueno, ¿querías alguna canción o solo querías hablarnos de San Miguel, lo cual no, agradezco? Dale. Bueno, si una... Yo agradezco mucho eso porque enriquece el programa, fíjate, muchas gracias. Hombre, usted sabe de que siempre lo seguimos. Oye, Sergio... ¿Cómo quedaron con ese...? Para que vea. Ok, gracias. Bueno, nombre una canción que es relajado. Vaya, pues. Señora de Julito Pai, pues, para lo nuestro. Vaya, pues, ok. Gracias. Ah, feliz Navidad. Igualmente. Al dúo también. Va, más Nati. Eso. Impresa Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Que los precios altos no arruinen tu Navidad. Ven a Despensa Familiar y Maxi Despensa y encuentra la Navidad que sí te alcanza. Despensa Familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Únete a la campaña Estoy a Tiempo y salvemos juntos al planeta. En esta época de Navidad y Año Nuevo, usa desechables, servilletas y bolsas biodegradables para todas tus celebraciones. Campaña promovida por Toto, la empresa más comprometida con el medio ambiente de la industria del plástico en El Salvador, y Grupo Radio Estéreo, con sus estaciones Femenina, Láser Inglés, Fiesta, Ranchera y 90.1 Láser Español. You'll never know how much I really... Buenos momentos, bellos recuerdos y grandes éxitos de la década de los 50s y 60s. Disfrútelos en Oldies Music. Domingos de 6 de la tarde a 9 de la noche. Radio Láser 92.9. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone. 1900 ayer. Aquí estamos con ustedes tristes. Muy tristes, porque me doy cuenta que nos falta un poquito más de media hora para que se termine el programa, y es cuando yo empiezo a llorar, dije, ay, qué pena, ya se va a acabar, yo que quería más, y usted empieza a decir, mire, se nos va a acabar, y es aquí el muro de las lamentaciones, señoras y señores, ¿verdad? Bueno, ¿y entonces? Bueno, ¿y entonces? ¿Está sonando el teléfono? No está sonando ahorita, yo que lo iba a contestar. Ya va. ¿Tenemos algún audio ahí? Sí. A ver, ahí está ya. Solo se dice, hola. Hola. ¿Cómo quedaron? Quedaron cansados y sudados, además de vestidos y alborotados. Pues mira, ponemos una canción navideña, Navidad sin ti. ¿Navidad sin ti? ¿Cuál es esa voz? Que yo no soy muy bueno para las canciones navideñas. Y generalmente, que me la pedís, entonces te empiezo a preguntar así para que... Que me digan, mira, no sé, entonces yo te digo, fíjate que yo tampoco, entonces ya no te la voy a poner. ¿Qué te... es un caso para la araña. ¿Ah? es un caso para la araña. Va, vamos a ponerle caso para la araña, ¿oíste? Cuídate mucho. Navidad sin ti. Qué horror. Me vas a contar que no me pidas aquella de la viejita con la cabellera blanca y no sé qué. Marco Antonio Solís. La, o sí, los Bukis. Al Buki me estás. Fíjate cómo correcto, vas. Correcto, correcto. ¿Cómo vas a adulterar mi programa poniendo al Buki? Eso, a vos te ha llamado la competencia. Te dijeron, mira, paseate en el programa de Sergio y que pongan al Buki. ¿Verdad que eso es? No, pero para molestarte. Confesalo de verdad. Confesalo. Vamos. Hasta aquí te veo la nariz de mentiroso que estás. Va. Feliz Navidad de todas maneras, ¿oíste? Me gusta saludarte. Igualmente. Pero que no crea que la voy a poner toda, ¿eh? No. Otro año ya se ha ido. ¿Cuántas cosas han pasado? Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma nada, nada ha cambiado. Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad por tu felicidad hoy brindo en esta Navidad. Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días. Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías. Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti, tomándola contra mi pecho, digo. Yo no sé qué vas a decir porque yo ahorita ya te corté, Buki. Ya te corté porque... Ay, respiro profundo. ¡Qué cosa más linda! ¡Qué buen arreglo! Superaron Elvis Presley, a mi modo de ver. As often as I could. Siempre estuviste en mi mente. You were always on my mind, del grupo The Pet Shop Boys, en su arreglo que hicieron para una canción que el Rey Presley y puso muy de moda. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Todo? Habla, pues, habla. Sí, no sé si pudiera programar algo con Carol King, pero a Friend, por favor. You got a friend, vaya, pues, con gusto. Ay, esa es tan bonita, esa es muy bonita. Costó hacerlo hablar, ¿ve? Y entonces... Y entonces tenemos mensajes de los compañeritos. ¿Y dónde están, pues? Reclamando. Ah, sí, hay reclamones. Esa música del Chucky no es para este especial programa. Mejor pone una de Santana. Saludos. Esta, no, espéreme. No, dice. Ajá. Esa música del Chucky. Apareció otro mal compañero de la mala música, Sergio. No peques, Nati. Dele agua bendita para que se le salga el chamuco. Estos compañeros que tengo a la par se están riendo de lo loco. Me están haciendo pedazos. Bueno, ya lo quitamos. No nos torturen con eso, por favor. Le damos gusto a todo el mundo. Además, acordate, tiempo de Navidad, nos paz manda, y amor. Nos mandan un audio. Ajá. Vamos a ver si se escucha. Ahí está, en el 3B. Buenos días, Sergio y Nati. No pude contactar vía teléfono, así que va aquí un saludito navideño por mensaje de voz. Pues nada más desearles que Dios les bendiga en esta fiesta del día de Navidad y los mejores deseos de salud y prosperidad para el próximo año y que sigan teniendo mucho éxito con su programa. Peticiones musicales, si es que no hay una gran cola esperando. Estabas diciendo las películas en donde se escuchaba tal o cual canción. Bueno, la que es de la época, y aunque eres un medio Grinch, es All I Want For Christmas Is You. Y felicidades a Nati, la vez pasada la escuché cantarla. O podría ser, como siempre, y soy del clan de Nati de Chicago, que suena una de Chicago, pero de las navideñas. Así, de esa manera también voy a recordar la música Big Band, donde... Ese es uno de los estilos también donde intervenía mi padre con su saxofón, que pues es primera Navidad que está sin nosotros, pero que se nos adelantó y ya está en el cielo. Saluditos a mi padre hasta el cielo. Espero que logren complacer con la canción con navideña. Algo. Vaya, pues. Y felicidades de nuevo. Gracias. Y muchas y los mejores deseos también para el 2020. Bye. Adiós, bye. Adiós. Bye. Esta niña. Sergio, feliz año nuevo y feliz Navidad. Gracias. Que sea Jairo Lemus. Para que este año nuevo tenga mucha bendición y mucha prosperidad, hay que empezar con todo, pidiéndole a Dios en cada momento y con mucha salud. Hay que hacer mucho ejercicio, una buena alimentación y recordarle, pedirle siempre a Dios. Bendiciones y felicidades en tu programa. Adelante siempre. Saluda Jairo Redardo Lemus. Gracias. También un saludo para Uber, que llamó a desearnos feliz Navidad y dijo que era Uber, que no tenía que ver ni con los carros ni con la repartición de comida. Así que Uber, recibimos tu mensaje. Gracias, gracias. Saludos, Sergio Nati, de parte de Alex González. Me gustaría escuchar El Celoso de Marco Antonio Muñiz. Y también desearles un nuevo año de mucha prosperidad y amor sincero. Está todos los domingos le estaba poniendo, ¿no? Le encanta la María Karen. Ah, me encanta, lástima que se ha puesto algo gordita. Sí. Tal vez es la mala vida que le ha dado ese muchacho, bailarín, que no la pone cuando a bailar. Cuando uno ya está con alguien ya se pone cholo. Por eso es que yo estoy tan delgado. Christmas.

Así que cuando le digan, miren, los ingleses son unos grandes rockeros. Ja, ja, ja, dígales usted. Ja, ja, ja. Imagínese. Semanas duró esta entre las en las cartereras de popularidad de Inglaterra y tampoco es rock. Y esta votó a esta otra que tampoco es rock. Imagínense. Esta tuvo el primer récord en el 62, 55 semanas. Nada que ver con otros ingleses como este. Slade. Ay, qué susto, creí que me iba a dormir. ¡Mamá! Regresar al programa, vamos a traer a Bruce Springsteen, vamos a traer a The Runaways y también a Joan Jett. Así que por favor no se vayan.

Joan Jett y su versión para Crimson Clover, Over and Over, canción que fue original de Tommy James y los Shondells. Son ya, ay, ay, ay, mejor ni digo, faltan 3 minuticos, nada, nada, nada más. Y tengo que contarles que después de haber estado fuera, qué triste es esto. Digo que es triste porque el Chero se tuvo que pelar para que le pegaran más, que le dieran más, ¿cómo se llama? Más importancia. No sé por qué tienen que esperar eso, que uno se muera, para que le empiecen a dar diplomas y que le digan, mira qué bueno que son. Ah, qué horrible, qué horrible. Págame un favor. Diga. Queen. Queen. Times of Our Lives. Ahí la tiene usted, yo no la tengo. ¿Cuál? Times of Our Lives. Así, Times of Our Lives. Ya la tengo. Va, póngala. Porque esa canción resulta que volvió años después de haber sido lanzada al puesto número 1, siendo chachada, pareja con Bohemian Rhapsody. ¿Y todo por qué? Porque se había muerto Freddie Mercury. Se tuvo que morir para decir, mira, esta canción está buena, y fue el puesto número 1 allá en Inglaterra. Sometimes I get to feel I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. Thank you. Se murió en noviembre de 1991 y después de eso esta canción volvió a ser lanzada como le llamaron un disco doble A, así, porque tenía dos sencillos buenísimos, uno era Bohemian Rhapsody y el otro era este, The Times of Our Lives, y llegó al puesto número después de que se murió él. Eso fue en 1992. Y ya es hora de que nos vayamos. Sí, ya. ¿Verdad? Ya. Uh-huh. Algo interesante por ahí para que cerremos. Mensajitos rápido, no. Va, a ver si lee rápido. Vaya. Vaya. Va. Feliz Navidad, mis queridos Nati y Sergio. Dios les bendiga mucho. Gracias por seguirnos deleitando cada domingo. Fuerte abrazo, saludos, Evelyn Figueroa. Bye. Ahí vamos. Ah, qué bien. Sí, ahí siempre nos saluda. Saludos, ya vamos a estar esperando a ver si se van de nuevo a la tele. Va, buenos días, un caluroso saludo para usted, Nati, el caballero Sergio, deseándoles una calurosa Navidad llena de salud y prosperidad. Los sintonizo desde Los Ángeles, California. Me gustaría una complacencia de antaño, una canción que se llama Special Lady de Ray Goodman and Brown. Abrazos y bendiciones a la distancia. Atentamente, Alberto Aguilar. También, vamos a ver. Gracias, Sergio y compañerita Nati. Qué lindo programa, como siempre. Nos llenan de alegría la mañana. Dios les bendiga y de nuevo feliz Navidad. Que Dios se siente en su mesa y los acompañe siempre en su hogar y corazón. Muy bien, y hablando que él es de California, me acordó que le tengo que mandar un saludo a Jemima y a su esposo Jorge, que son de los consuetudinarios de por acá. También a Gloria Rodríguez, que de ser de la Legión Extranjera, se volvió parte porque vino a convertirse en hermana cercana. También saludos a Amado Morataya. Ay, no podemos dejar de mencionar a tres hermanos, dos son hermanos y otro es el primo, que nos escuchan en Nueva York, en San Salvador y también en Suecia. Wow. Y también nos dicen uno más. Los Rauda. Feliz Navidad, Duodinámico, y el caso de la araña queda pendiente para el otro domingo. Sí. Queda pendiente. Nos fallaron. Cause you got me sitting on top of the world, sitting on top of the world. Somehow I knew it would be you to change my gray skies to blue. And it was strange when you called my name. Ever since that day, I haven't been the same. Sun didn't want to shine, but oh, parezco de aquellos novios que... Sí, ya me voy, mi amor. Ahí te veo mañana. Dame un besito. Va, pero dame otro besito. No, no, no, mira, es que mañana vengo otra vez, pero me das otro besito. Y 40 despedidas y... Hasta que sale el papá. ¡Ándate de una vez, mono! Me despido con Chicago. Ah, tiempos aquellos. Nati no va a decir adiós, yo qué mal creado. ¿Cómo no? Uy, qué barbaridad. Adiós. Yo, adiós. Solo le voy a decir. Chao, chao. Feliz Navidad y espero que lo pasen súper bien. Ya viene el recalentado, qué rico. No pa- Disfrútenlo y mis mejores bendiciones. Y Sergio, a pasarla bien, ¿verdad? Ah, claro, de eso no se trata. No sea el Grinch, por favor. No pa. Nah. Supremes dijeron, algún día estaremos juntas. Nosotros decimos, el próximo domingo volveremos a estar juntos. Y si lo cumplimos, si Dios quiere, llegará el día. Hoy les debemos lo de Bruce Springsteen, que votó a Michael Jackson. Y hasta la novicia rebelde estaba metida ahí. Hablamos de Freddie Mercury, de las películas recientes con la musiquita de 1900 ayer. Tratamos de darle gusto a la mayor cantidad de personas, pero como siempre, fallamos en el intento.